nos han declarado la guerra, pero sin embargo debemos decir de que el presidente García se lava las manos diciendo que la policía está cumpliendo su deber. Debemos decirle a este señor que los nativos, que nuestros hermanos indígenas, que nuestros hermanos amazónicos en ningún momento han tenido armas de fuego, pienso que ellos hayan atacado. Ellos, los policías, ayer intentaron tres veces atacar, sin embargo no pudieron hacerlo por la gran cantidad de gente que había, pero sin embargo el día a las 11 de la noche se han amontonado y es en la mañana cuando arremeten con todo. Y es allí donde se han enfrentado a la policía. Y ya a eso de las 10 de la mañana, estos señores dispararon al cuerpo a sangre y fuego. Por lo tanto, creemos que este es un crimen que se debe denunciar, se debe declarar duelo nacional. Nosotros como sindicato también estamos coordinando para hacer una paralización nacional en defensa también de esta Amazonía, pero sobre todo denunciando los graves hechos, los graves atropellos. Esto no es que en una dictadura militar, pero usted como está ahora escuchando, sin embargo, esta situación no lo vemos ni los periodistas, ni la población, ni los maestros callados, porque los medios en Lima no transmiten nada de estas noticias. Transmiten más bien noticias en contra de la población indígena, acusándolos de que nosotros somos los que, en todo caso, de que los indígenas son los que han provocado esto.